hundo mi cabeza, haciéndome callar. Mi boca no puede volver a pronunciar palabras escogidas, no tienen paladar. Mis ojos titubean, no saben dónde mirar. Lo que veo me amenaza con verdad y oscuridad. Solo veo el olor del dolor, salado, amargado, desgarrado. Solo veo el color del dolor y a mi hermano Mucuán, sentado aquí a mi lado. Suelo, madre, madre, mermar sobre mar, flotando sobre arena, tocar, dibujar. Bajo un árbol olivo, yo pido al suelo, al cielo, algo corrosivo. Vibra bajo cuerpo y alma, toca tímpano. Sonó roja, roja, rosado, morado. Oh, sí, ¿qué pasó? Precipito, la fusión de colores ya llegó. Haciendo el amor está la playa, arena sobre agua. Mira cómo va, ah, qué rico está. Estoy en situación de descansar, respirando, recogiendo los frutos del mar. Yo miré al principio, tú miraste al fin. Esta playa de repente se torna gris. Sí, salado, amargado está. Cuando la pena viene, la felicidad se va. Verde, amarillo, azul, siente el color. La vida del ser humano recibe dolor. Entrego cuerpo y alma, amistad, amor.